tenemos en comunicación telefónica con el concejal Luis Curita, porque la sesión de este pasado lunes, lo que le cambiamos, impulsó inmediatamente un proyecto de ordenanza que pretende ordenar los recorridos y los colectivos con el eje principal del centro urbano. El concejal Luis Curita fue el que expuso el consejo deliberante que este proyecto tiene más de un año y medio de su presentación, aparece justamente en esta sesión y le llamó la atención. Esto lo hemos tomado de Luján hoy. Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué se tiene que ver con la manera de la pública? Gracias, Gabriel. Bueno, ¿puedes contarnos por qué vos te pones? ¿Cuáles son tus argumentos? Gracias. Muchas gracias por la comunicación.